Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos al Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y les recuerdo que en archive.org tienen la posibilidad de acceder a todo nuestro material para su libre uso. Hoy día tendremos una edición especial, dedicada a la música, al teatro, a la identidad, al puerto. La Negra Esther es una obra musical autobiográfica escrita en décimas en 1971 por el cantautor y folclorista chileno Roberto Parra Sandoval, miembro de la familia Parra. Posteriormente fue llevada al teatro por Andrés Pérez en 1988, transformándose en la obra más vista en la historia del teatro chileno. La obra gira en torno al personaje de Roberto, quien llega a la ciudad de San Antonio, donde conoce a la Negra Esther, una popular prostituta del puerto, a la cual adora y describe con mucha pasión, con mucho encanto. En principio este amor no es correspondido, por lo que Roberto se lamenta. Sufre al ver que ella no siente lo mismo por él. A continuación vamos a escuchar la música de parte de la Regia Orquesta, parte de Gran Circo Teatro, y de la adaptación teatral de la obra, que data de 1988, por parte de una compañía que funda y dirige Andrés Pérez, un dramaturgo chileno nacido en 1951, falleció en el año 2002, quien adapta las décimas de Roberto Parra a esta obra teatral protagonizada por Boris Cuercha como Roberto y Rosa Ramírez como La Negra Esther. Bienvenidos al Galeón Clandestino. Un 29 de junio, en el Hospital San Borja, hecha abajo la alforja doña Clara Sandoval, nació este alegre zorzal debajo una mata de hoja. Yo salí como mi taita medio tentado a la risa. Decía doña Clarisa, déjenlo al pobre guacho, y pa' tomar chicha en cacho vendí hasta la camisa. cosita sabe dar. Por conservar tu amor, mi reino olvidaré. Y lleno de pasión, tu esclavo yo seré. Yo una geisha mi mata fui, de un magnífico emperador, al que tuve prisionero en las redes de mi amor. Rajo, cuquita, ven, que quiero yo olvidar los dulces ósculos de miel que tu boquita sabe dar. Por conservar tu amor, mi reino olvidaré. Y lleno de pasión, tu esclavo yo seré. Una tarde de suave azul, abrazados con frenesí, acunándome en sus brazos, mi galán me dijo así: Japonesita, ven, que quiero yo olivar los dulces ósculos de miel que tu boquita sabe dar. Por conservar tu amor, mi reino olvidaré. Y lleno de pasión, tu esclavo yo seré. Japonesita, ven, que quiero yo olivar. Thank you.

Yo tenía acceso a un transmisor que había sido utilizado para intervenir la radio y la frecuencia de audio de TVN. Era un transmisor que se usaba, que lo usaba el MIR para eso. Entonces yo le propuse al Pato de que habilitáramos ese transmisor para poder materializar la idea que él tenía. Él tenía la idea de montar una radio en Placeres, y yo tenía el transmisor y andaba buscando a alguien que, un grupo de personas que pudiera darle uso a ese transmisor. Coincidieron estas situaciones y eso permitió echar a funcionar, yo creo que más o menos a finales del año 89, empezar a transmitir la radio Placeres. Radio Placeres. Cuéntanos un poco la génesis de la compañía. ¿En qué momento, por qué tú formas este grupo, un poco en relación con lo anterior, por justamente esta necesidad de plasmarla aquí? ¿En qué momento se forma este grupo? Fue un reencuentro en todo caso también, ¿eh? O sea, ya venía de antes, venía de la escuela de teatro cuando era una tradición y sigue siéndolo todavía, y me parece bien que uno en los últimos años ya forma sus grupos por afinidades, para afinidades de personalidad y también por que quieren investigar en el teatro más o menos. Y luego habíamos empezado a hacer teatro callejero en los años 80. En esos teatros callejeros estaba María Izquierdo, Willy Sembler, Aldo Parodi, la Roxana Campo, Jimena Riva, la Rosa Ramírez. Y llega un momento en que llega esta invitación, pero también nosotros como grupo, y yo como director de ese grupo, me doy cuenta que me faltan herramientas. Me faltan herramientas técnicas. Yo quiero que los actores hagan algo que yo intuyo que quiero hacer. Ellos quieren hacer eso que intuyen que yo les quiero pedir, pero no sabemos cómo hacerlo. Y llega esa invitación. Y ahí la María Izquierdo se va a trabajar con el Bethan Papper a Estados Unidos, Rolo Pulgar se va a trabajar con la San Francisco Mime Troupe a San Francisco, yo me voy a Francia, el Daldo Parodi se mete a trabajar como director, el Alfredo también como director. Empieza fue como un momento de estudiar en este grupo. No fui. Sí, esa invitación se produce en un momento necesario. Justamente. Absolutamente, llega, teníamos que hacerlo. Y cuando nos reencontramos, el año 88, yo ya había venido el 86 y había hecho un pequeño seminario donde yo les transmitía y cada uno transmitía lo que había conocido en el mundo. Y entonces cuando llega el 88, yo les quiero transmitir que a mí no me interesa ya tanto el teatro de imagen de teatro callejero, sino me interesa el teatro de personaje, que es lo que yo más, y se junta con esta visión que yo tengo de la literatura también, de la dramaturgia. En el teatro de Ucelei, el teatro de máscara, la emoción detrás, o fundamentalmente, siendo basamento del teatro de máscara, tiene que ver con que son personajes que cuentan su historia, porque el teatro de máscara es eso, es Arlequino, Pantalones, Polichinela, la Colombina, metidos en historia, pero ellos son personajes, son tipos. Y cuando Ariel Mouchkine con su teatro se mete con escritores, se alía con escritores franceses, es a través de personajes, siempre busca un personaje alrededor del cual se desarrolla la historia. Entonces yo le cuento eso a mis amigos, actores, a mis colegas. Y les digo además que tengo necesidad de contar una historia de amor. En lo personal y en ciudadanos de este país, encuentro que ya hay que hacerle un paralelo. No soy el país entero venía en eso, estamos hablando del 88. Los 70. Sí. Año 88, no, después de vuelta de Francia. De vuelta, ¿no? Y el Willy que habían estado trabajando La Negra Esther para la calle, con el poema original, pero en el teatro de imágenes, digamos. Perfecto. Con los tambores, las banderas, todo eso. Yo digo, él me dice, si te gusta, te la paso y dirígela, hagamos esa experiencia del teatro de personaje que tú quieres. Entonces yo adapto La Negra Esther y hacemos esa experiencia, esa transmisión de los personajes, la emoción y la máscara, los tres elementos fundamentales. Y ahí fundamos, era un trabajo de 2 meses. Si yo volvía a Francia de vacaciones, la María tenía que volver a la televisión, la Rosa también tenía sus trabajos. Lo que pasa es que pegó tanto que seguimos. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Luego de algunos momentos en que finalmente Roberto logra conquistar el amor de la negra Esther, la abandona y la deja muy triste. Más tarde Roberto recapacita y acepta estar enamorado de ella para reconquistarla. Andrés Pérez es director de Gran Circo Teatro. De la adaptación teatral de la obra, que como les decía, escribió en 1971 el cantautor y folclorista Roberto Parra Sandoval. El estreno se realizó el 9 de diciembre de 1988, en Puente Alto, Santiago de Chile. Alcanzó insospechadamente los 600 espectadores. La Negra Esther se ha convertido en una de las obras más importantes de la historia del teatro chileno. Continuamos escuchando la música de la Regia Orquesta, que interpreta los sonidos de la Negra Esther. ¿De qué te sirve tu elegancia y tu hermosura? Si has nacido destinada a ser basura, escoria humana de mujer perdida, que has nacido con el alma envilecida. ¿De qué te sirve si mi amor te vuelve loca? Yo muriéndome por ti y tú por otro, escoria humana de mujer perdida, que has nacido con el alma envilecida. Berto, Berto, y un mamá la Berta. sorprendido. Queriendo serte aguerrido, sacarte de la penuria, lucirte como bandurria, llenarte el alma de estrella, darte día, noche, bella. Thank you. salió malo. Te la tiene a puros palos, te la hace ver candelilla. Con los ojos en sombrilla y los senos moreteados. Malulo el degenerado, cafiche de las mujeres. Nacieron tan malos seres. No morirse el desgraciado. Gracia del choro le pegó a la negra este. Un chuzazo a la mujer en la cara le hizo un hoyo. El broiler se echó este pollo, llamen a la policía. Denle una tanda surtía con represión a chorizo. Sangre por el botallizo, váyase de nuestra vía. ¡Y te paro los carros aquí en esta casa alegre! Perro que ladra no muerde, te digo trompo cucarro. Donde me cantan me paro, vamos al tiro a la pelea. Vamos al tiro a la pelea. La cosa se pondrá fea, yo no soy ningún jetón. Saldrá arrancando el cagón, chorreando de pura mierda. De pura mierda. Llamen a la policía, denle una tanda surtía. Llamen a la policía, denle una tanda surtía. Vamos al tiro a la pelea, vamos al tiro a la pelea, vamos al tiro a la pelea. Vamos a tirar la pelea, vamos a tirar la pelea, vamos a tirar la pelea. ¿Tú crees que de alguna manera, o mejor dicho, todo este hito que significó en su momento la Negra Esther y que siguió significando, es algo que ustedes lo esperaban? ¿Qué ha significado en la trayectoria del Gran Circo Teatro este montaje que se transformó en un montaje clásico de las últimas décadas? Yo creo que cada vez que uno hace un montaje, uno espera que sea, que le dé al gato, digamos, que le pegue, que uno sea maravilloso, o sea, uno espera todo, que sea, que me permita comer, que me permita viajar, que me permita carretear, que me permita comprar libros, que me permita desde lo sublime a lo más banal. ¿Te gusta carretear mucho, no? Sí. Sí. Yo le digo a los actores a veces, ya, pues terminemos pronto los montajes para que nos vamos a carretear, pues vamos a trabajar hasta las 4 de la mañana. Cuando hagamos la obra vamos a tener que salir como a las 11 y ahí vamos a la vida también. Porque de ahí nos alimentamos además, también. Si es que somos de esa naturaleza, el otro se alimenta en su casa tranquilito, igual se imagina todo. Y las dos son experiencias felices, fantásticas. Sí. Claro. Julio Verne no fue a la luna, digamos. Dicen, o sea, a lo mejor fue a la luna. En una de esas. Y anduvo en su marido también. Fue lo que yo aprendí con La Negra Esther, lo mejor que aprendí con La Negra Esther es que fue un montaje hecho en la alegría total, sin ninguna expectativa. Y que todas las noches nos íbamos a carretear, claro, también. Porque estábamos felices de reencontrarnos los amigos y era de un desprendimiento tan grande. Tengo que decir también que yo venía con plata de Francia, porque también el gobierno francés me había pasado un poco de plata, porque ellos tienen una oficina que se llama AFA, Asociación Francesa de Ayuda Artística. Yo ya llevaba 6 años en Francia y tenía residencia francesa y postulé a un proyecto a esa oficina que es para difundir la cultura francesa en el mundo. Yo le dije, ¿qué tal si hago una obra chilena en Chile y un taller? Entonces me dieron un poco de plata, Rosa Ramírez también puso, porque justo descubrió que un tío de ella que se había perdido hace 30 años estaba en Norteamérica, en Manhattan, y era multimillonario, también puso algo de plata, y entonces también estábamos tranquilos en eso, ¿eh? Que es otra cosa que yo aprendí de mi experiencia en Francia, o sea, el Teatro Soleil es extraordinario, pero ellos tienen una red social fantástico, o sea, uno llega a trabajar a las 9 de la mañana en ese teatro, se va a las 6 de la tarde, almuerza en el teatro, luego toma 11 en el teatro, cuando el teatro se da vacaciones uno tiene sueldo de vacaciones, cuando luego después de 3 años de una obra y pasan 6 meses hasta que venga la otra, uno tiene subsidio de cesantía, tiene seguridad social, o sea, hay tiempo para el error, una sociedad que te da el tiempo para el error, que yo he tratado de reproducir con mis compañías también, hay tiempo para pensar el problema. Porque una cosa que me asombró del Teatro Soleil cuando yo llegué, que yo veía una escena, estaban ensayando, y la Ariadne decía, no, pero no, le falta algo, esto, oro. Y yo decía, pero cómo, si es extraordinaria, decía yo, es maravilloso, cómo. No, decía, ya, borrón y contra, no, olvidemos de todo y busquemos por el sol. Y yo decía, pero si con esto yo ya hubiera estrenado en Chile. Y es extraordinario lo que yo veo. Pero lo que pasaba después de darle vuelta a buscar por todo era aún más extraordinario. ¿Y qué significaría eso? ¿Que hay un nivel de profesionalismo, de exigencia muy distinto? Hay una sociedad, claro, desarrollada, hay una sociedad que ha comprendido el rol del artista dentro de la sociedad. Hay artistas también que son ejemplares. Y está ese tiempo del error. Ellos se lo han conquistado también, no nacieron en un mundo, se lo han conquistado. Son muy, los franceses son, bueno, son amantes de la belleza y cultura y son muy movilizadores también. Hay un problema y inmediatamente salen a la calle y están todos protestando. Y son sociedades también donde también la policía un poco custodia a los lados para que uno haga su desfile y tenga la oportunidad de protestar. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. En la compañía Gran Circo Teatro, fundada y dirigida por Andrés Pérez, interpretaba en vivo la música de La Negra Esther. Es considerada, junto a obras como La Pérgola de las Flores y La Muerte y la Doncella, uno de los montajes más importantes de la historia del teatro chileno, trascendiendo las fronteras del país. Luego del fallecimiento de Andrés Pérez, la obra siguió presentándose, pasando la dirección a manos de su esposa, Rosa Ramírez. Durante fines del 2011, principios del 2012, la agrupación realizó una gira nacional de despedida, utilizando su elenco original y dando fin así a las presentaciones de la obra. Con esto finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Los invitamos a que nos podamos encontrar la próxima semana. Un saludo a todos los proyectos comunicacionales que comparten nuestras informaciones. Hasta luego, muchas gracias. A los años volvió al puerto, como puede suceder. ¿Dónde está la negra Esther? Dijeron que había muerto. Qué pena para Roberto, ¿hasta cuándo va de ser? Nunca más la volví a ver. Se ha ido con el incienso. Un minuto de silencio pido por la negra Esther. El galeón clandestino. Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.